Es una convocatoria a las 5 de la tarde en el Monumento a Viedma, ahí enfrente del Centro Cultural. Y la idea de esta convocatoria, bueno, que se llama el 14N, que es una convocatoria que se hace a nivel nacional, bajo la consigna de, bueno, yo voto a Scioli, ¿no? Uh-huh. Y a su vez se hace una consigna en cada lugar que se hace en el interior del país, una nueva consigna de por qué lo votamos a Scioli, ¿no? Uh-huh. La consigna nuestra que se hizo, que se decidió acá de Viedma, es por la defensa de nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. Y la idea es que, bueno, es una convocatoria abierta a toda la gente, a todo el público en general, para que participe, para que se haga ver difusión de todo lo que se construyó en estos 12 años, ¿no? Que por ahí hay mucho desconocimiento también por parte de la gente, que por ahí los medios no difunden como se debería todo lo que se construyó en este tiempo, y dejar en claro también los dos modelos de país que están en juego, ¿no? En esta elección. Así que un poco de eso, un poco va a haber actividades, va a haber una radio abierta en donde cada uno pueda expresarse de lo que, cómo era antes el del 2001 y lo que es ahora, cómo está viviendo, cómo ha cambiado su vida, cómo es su experiencia. Va a haber bandas, va a haber distintas actividades. Bueno, la convocatoria es con mate, llevar mate, convocar, charlar entre todos, ¿no? Compartir, debatir un poquito, pero desde un lugar bueno, ¿no? Sí, no. Te iba a preguntar, ¿cómo lo ven ustedes que están militando en este momento? Supongo recorriendo la ciudad, charlando con la gente. Este proceso desde la elección, desde el resultado de la elección, hasta ahora que, bueno, se van multiplicando las adhesiones a, bueno, esto que vos estás planteando, ¿no? Bueno, Macri no, y a Scioli, apoyar a Scioli, digamos, los gremios, las organizaciones sociales, digamos, este es uno de los hechos, me parece, más trascendentes en esta etapa hacia el balotaje, ¿no? Sí, sí, seguro. No, yo creo que desde que fue la elección de las PASO hasta ahora, que aparte se está trabajando mucho en todo el país. Creo que, por lo menos por la experiencia nuestra que tenemos acá en Viedma, la gente está pensando un poquito más. Creo que también influye mucho los medios de comunicación en esto de generar este voto anti y no pensar realmente qué estás votando. Entonces, me parece importante que a partir de todas las movidas que se están haciendo, de difusión, ¿no? Que hay muchas cosas que no se conocen. Por ejemplo, hay un dato, se abrieron 9 universidades nuevas en todo el país en este tiempo. ¿Y cuánta gente por ahí lo conoce ese hecho? Es muy poco. Entonces, y así muchas otras políticas que realmente la gente no le llega, ¿no? Y otra cosa distintiva es que, digamos, hasta el 24 de octubre, bueno, traccionaron el voto los militantes, los partidos políticos, digamos, y ahora se ve como que esta convocatoria ha ampliado para no dejar solo al candidato, ¿no? Se ve como que hay más movilización en los distintos sectores para, bueno, debatir esto, o decir, bueno, como te decía recién, o no votamos a Macri, o votamos a Scioli, pero marcar un posicionamiento fuera de lo que el candidato, creo que hasta incluso se hace notar, igualando, ¿no?, a la prensa que tiene un candidato presidencial, que mucho. Claro, claro. Sí, lo importante es que la gente, porque esto, en esta elección, digamos, se debaten fundamentalmente dos modelos de país, ¿no? Y acá, digamos, más allá de que uno sea militante o no, nos incluye a todos en esta partida, ¿no? Entonces, por eso nosotros queremos invitar a la participación de la gente, porque también en esto que se ha construido, en estas políticas, estos derechos, creo que nos incluye a todos. Quien no tiene una abuela jubilada, o una madre, o alguien que cobra Progresar, o un chico que puede ir a la universidad, entre tantos otros derechos, o que cobra asignación, que son derechos, son conquistas ganadas, que por ahí no son militantes, pero es gente que recibe ese beneficio y esas políticas, ¿no? Y creo que el desafío de hoy es que esa gente también defienda lo que realmente se ha logrado, ¿no? Y que vea ese beneficio de ello. Esta me parece que es el desafío, ¿no? Y lo otro me parece que es un modelo claro de exclusión, ¿no? Claro, de volver para atrás, de una época que creo que ya vivimos y que no fue como no fue, me parece, ¿no? Que terminó, creo, en el 2001 y que por lo menos nosotros no queremos, creo que todos no queremos que vuelva más, ¿no? ¿Cómo te dirigirían o cómo se dirigen ustedes al vecino que, bueno, dice, mira, está esta movida, voy, no voy? Sí, nosotros, bueno, lo que hacemos es la invitación abierta, o sea, invitar a todos los vecinos a que puedan ver, o sea, participar con toda la gente de su conjunto, escuchar, informarse, ¿no? Porque eso me parece lo más importante de esta jornada, ¿no? Que se conozca lo que se ha logrado, todos los derechos que se han conquistado en esta década, y de ahí tomar la decisión, ¿no? Pero me parece que ya con otro tinte. Y creo que eso es bueno, porque si no estás votando un anti que se genera desde los medios, que es sin sustento, ¿no? Entonces uno informándose, ¿no? Y ya sabiendo lo que hay y lo que está, puede tomar la decisión. Pero me parece que, bueno, nosotros vamos por esta decisión, que creo que es la que nos mejora todo, ¿no? Invitación entonces hecha, mañana 5 de la tarde. Mañana 5 de la tarde, frente al Centro Cultural, en Monumento a Viedma. Bueno, llevar mate si alguno tiene, llevar ganas de compartir, de charlar, de poder informarse, de escuchar experiencias de gente también ahí abierta, y bueno, y ganas de sumar, ¿no? Y ganas de que nos interesemos por esta etapa que se está viviendo, que se juegan dos modelos, y participemos todos, porque esto nos involucra a todos, no solamente a la gente que por ahí milita, que por ahí dice, bueno, soy esto, lo otro. No, esto creo que hoy por hoy es una decisión que tenemos que tomar todos y participar. Me parece que hay que participar, no votar en blanco, eso es, creo que es fundamental, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos incentivando, y por esto.